¡Abajo la reforma! Mi nombre es René, soy de los pueblos originarios del Collasuyo. En este momento estamos en apoyo a nuestros hermanos originarios para luchar contra la derogación de la reforma inconstitucional de Gerardo Morales, y también pedimos la renuncia de este dictador porque ha masacrado, está persiguiendo a nuestros hermanos de los pueblos originarios, a los más de 400 hermanos originarios de lo que es la parte de Jujuy, del norte de la Argentina.